esto no es un tema de los políticos nada más, esto ni de quienes estamos, ni de los diputados solamente, esto es un tema del pueblo venezolano. Y el pueblo venezolano en general es el que está viviendo la grave crisis que hoy está pasando. Es responsabilidad de este gobierno que tan mal lo ha hecho, tan mal le ha quedado a la gente. Entonces, el llamado es simple. Esto no es responsabilidad de un grupo nada más, esto es responsabilidad de todos. Todos los que hacen cola tienen que acompañarnos este miércoles a solicitar la planilla. Todo el que se siente violentado tiene que salir a solicitar la planilla.